Roberto Torres. Eso también, pero entendemos que acotando todo lo que es la comercialización, el transporte, la venta dentro del ejido de nuestra ciudad, ya vamos a estar acotando las oportunidades de tener pirotecnia en nuestra ciudad, ¿no? Es decir, que Entonces, utilizar se va a poder utilizar, lo que se prohíbe es su comercialización. sí, es así. Nosotros estamos incluso trabajando con las ciudades vecinas para que también puedan tener su propia ordenanza, de manera de ir acotando cada vez más el tema. Sabemos que es difícil el control, ¿no es cierto? No negamos eso, pero entendemos que nos tenemos que concientizar como sociedad, entendiendo la problemática que esto genera al otro. No, porque lamentablemente muchas veces pensamos en nuestros gustos, en nuestras preferencias, y cuando uno no sufre, cuando uno o no tiene mascotas, o no tiene chicos con problemas, o no tiene algún enfermo en la familia, o algún anciano, o un recién nacido, que son los que terminan siendo perjudicados, entonces dice, bueno, esto me gusta a mí y que el resto, ¿no? Y creo que como sociedad tenemos que avanzar en todo sentido, y el respeto por el otro es un factor fundamental para que podamos subir de nivel, ¿no? A nivel sociedad. ¿Este es el tipo de pirotecnia o fuegos artificiales o qué es lo que se prohíbe? En realidad está como pirotecnia, está apuntando a todo lo que hace ruido y explosiones que afectan al otro, ¿no? Acá una bengala en la torta, en la casa de uno, no va a estar prohibida, digamos, ¿no? Donde no afecta a terceros, donde es algo privado. Entonces, en ese sentido, no va a haber objeciones. Acá el problema es los fuegos artificiales que generan estruendo, explosiones, y que invitan, sin autorización de los terceros, a que todos participen de esto, ¿no? Es algo que yo tengo que andar tirando en el aire y que está molestando a 100 metros a la redonda, ahí ya no solo me estoy divirtiendo yo, sino que estoy obligando a todo el mundo a participar de eso. Entonces, apunta básicamente a eso, petardos, fuegos artificiales, todo lo que tiene que ver con pirotecnia en general, ¿Y ¿no? prohibir no puede llegar a traer más venta ilegal? A ver, para eso va a existir el control. Siempre puede haber oportunidad de venta ilegal, ¿sí? Incluso ahora, nosotros si vemos la ordenanza, acota la venta, el almacenamiento, el transporte y el uso, ¿sí? Porque hoy el uso está prohibido, salvo en las fechas acotadas por el Ejecutivo entre Navidad y Año Nuevo. Y sin embargo, uno ve que ilegalmente los negocios ya se están a esta altura del año acopiando de elementos pirotécnicos. Y hoy ya está prohibido. O sea que el tema de lo ilegal está siempre. Bueno, va a haber los controles necesarios, lo que sí, los controles y las sanciones van a ser duras, ¿Qué sanción porque está prevista? y la sanción está prevista en la clausura del comercio por 3 años. Y aparte una multa económica, ¿no? Entonces, todo el mundo puede tomar la decisión de hacer las cosas legal o ilegalmente. En este caso, aquellos que se quieran arriesgar tendrán las consecuencias del caso. ¿Los controles? ¿Quiénes dicen? El Bien, recreo. vale, ahí escuchábamos a Roberto Torres ayer en el Consejo Deliberante, después de que se aprobara por unanimidad esta ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia y de...